Que yo vengo de CAI y a mí esta niña no me abre la puerta. Y yo vengo con muchas ganas, ¿sabes? ¿Qué dice, muchacho? Que demostrar mis sentimientos y decírselo a la cara. Que tóqueme la puerta, que ven, que vengo con muchas ganas de mostrar mis sentimientos y decírselo a la cara. Anda y ve, dile al herrero que los hierros de tu ventana los ponga duro de acero, porque a mí me matan las ganas que de decirte que te quiero. Anda y ve, dile al herrero que refuerce tu ventana. Anda y ve, dile a tu madre que te compre ese vestido, que te ciñe los andares, que con él quita el sentido. Pero no salga a la calle. Anda y ve, dile a tu madre que te compre ese vestido y tu puertecita no se abre pa' escuchar mi palabrita. Y a través de los cristales yo te canto este temita. Ábreme la puerta que vengo con muchas ganas de mostrar mi sentimiento y decírtelo a la cara. Que tócame la puerta que ven, que vengo con muchas ganas de mostrar mi sentimiento y decírtelo a la cara. Soy el donante de cariño, soy el que velando vive, soy el que lloro como niño y por mí no te decide y tu puerta no se abre para escuchar mi palabrita. Ábreme la puerta que vengo con muchas ganas de mostrar mi sentimiento y decírtelo a la cara. Que tócame la puerta que ven, que vengo con muchas ganas de mostrar mi sentimiento y decírtelo a la cara. Unido a unos barrotes que encarcela mi agonía, y que me azote si mis palabras son mentiras. Soy donante de cariño, soy el que penando vive, porque yo soy el que lloro como un niño si por mí no te doy, que no te decido. Me doy la puerta que vengo con mucha gana que demostrar mi sentimiento y enseñártelo a la cara. Que tóqueme la puerta que ven, que vengo con muchas ganas de mostrar mi sentimiento.